Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Saludos rápidos a Radio Popular 99 en El Salvador, Digital 99 en Guaymas, México, Fiesta 92 en Wichita, Estados Unidos, El Punto Jalapa, México 98.5, La Consentida en Mazagua, Nicaragua, Máxima 1490 en Agua Prieta, México, en Cananea, México, La Consentida, Radio Imagen en Santa Fe, Argentina y La Super en Guatemala. Estaciones que están en Top 20. Número 7. Que están con Top 20, ¿verdad? No están en Top 20, están con Top 20. Porque programan este show. Gracias a todos ustedes. Estamos en el show número 47. Y esta es la canción número 7. Fue un día común y corriente. El día que me salí a caminar entre la gente. Sin saber lo que el destino me estaba preparando. Una sorpresa ya me estaba esperando. Poco después pasé por donde sí en café. Como no tenía más que hacer, pasé, pregunté que sí pa' este flaco había una mesa. Y fue así que me atendió esa belleza. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero eso. Oh, mamacita, dame tu miel. Amanecía con ella. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero eso. Mamacita, dame tu miel. Yo quiero. Oh, mamacita, y tus besos también. Yo quiero contigo, morena, te lo pido. Número 6. Y no el final. No voy a dejarme en el intento no me salga nada bien, pero nadie es perfecto. Yo aquí vine a aprender. Veo tus ojos casi sin aliento y tu alma baila contra tiempo. Quiero verte sonreír de nuevo, pero ya verás que este es el principio y no el final. No voy a dejarme ir y voy a mirar atrás. No quiero dejar mi espacio ni mi esencia un día más. No voy a dejar de amar ni voy a dejar de respirar. Me quiero quedar contigo. Yo quiero vivir contigo hasta el final. Con Omar Dávila. Número 5. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Las 5 mejores canciones de la semana vienen ahora. Número 5, Enrique Iglesias. ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están? Visita omardavila.com. omardavila.com. Pero bien, bien, bien. Esto está en la mira. Música nueva. Es fácil decir te voy. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón aparte de dar. No siento tu voz, no escucho. Yeah. Es música fresca, nuevecita, que podría entrar a la lista. Pocas semanas tiene de estrenarse estos singles y cada vez más estaciones de radio los programan, suben como la espuma y a veces llegan a las 20 mejores. Yo soy Omar Dávila, regreso con las mejores 4 de la semana. Escuchando.